Hay dos huellas en la arena, dibujadas a tu lado. Y al caminar por la arena, cuatro huellas van quedando. Pero al llegar la tristeza y el dolor, tan solo queda dos huellas que son de Cristo, que en sus brazos hoy te lleva. Dos huellas que son de Cristo, que en sus brazos hoy te lleva. No estés triste más, porque Dios toma tu carga hoy. No te aflijas ya, deja todo en las manos de el Señor Jesús, que te llevará en sus brazos y también llevará todo, todo tu sufrir. Si te sientes solo y triste por momentos en la vida, piensa en Dios que está a tu lado y que de ti no se olvida. Mas si dudas un instante de su presencia divina, mira sus huellas benditas dibujadas en la arena. Mira sus huellas benditas dibujadas en la arena. Estés triste más, porque Dios toma tu carga hoy. No te aflijas ya, deja todo en las manos de el Señor Jesús, que te llevará en sus brazos y también llevará todo, todo tu sufrir. El Señor Jesús, que te llevará en sus brazos y también llevará todo, todo tu sufrir.